por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Lo que acaba de llegar a tus oídos por Estéreo 97 y Punto Extremo fue Waiting, un tema de Door to Heaven y canción que fue también el extremo número uno nacional del pasado 2012. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora disfruta de los cinco extremos nacionales. cinco canciones que nacen en Bolivia y son realizadas en nuestro país. Recuerda que puedes enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org. También contáctate con Punto Extremo a través de su página oficial en Facebook, y síguenos en Twitter. Extremo 5. La posición número 5 llega junto a Matamba. Él te trae el sencillo promocional Vuelve. Extremo 4. presencia, presencia. Presencia. Escuchaste a la posición número 4. Desde la ciudad de Oruro era Atrios con su canción Respiros, parte de su producción Salida de Emergencia. Sería el tercer promocional de dicho álbum. Extremo 3. Ahora disfruta de la posición número 3. Red 7 también trae un nuevo sencillo promocional y próximamente estará estrenando nuevo material. Esto te dice Cuando no hay nadie. Abismo profundo cae tu amor, me levantó cuando no podía más, cuando fuerzas me faltó. que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás aquí, Jesús. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, Jesús. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, Jesús. Quiero estar. Extremo 2. Escuchaste a la posición número 2. Tejila llegó a tus oídos con su canción Vuelve, tercer promocional de su producción Invencible. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la primera sugerencia nacional de esta semana. Ellos son Cluster y después de haber lanzado hace un par de años un EP promocional, ahora se ponen en campaña para lanzar su próxima producción discográfica. El primer promocional que lanzan lleva por título Alma Herida y espera tus apoyos directamente en puntoextremo.org o a través del correo electrónico puntoextremo@stereo97.fm. Y piensas que mejor

no está simplemente tú. Él cambiará tu dolor por amor en la vida. Y no está simplemente tú. Él llenará de amor tu corazón. Pares, porque después de la pausa los extremos internacionales se encuentran totalmente listos para ser presentados. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.